C-Train, el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, comenzando un nuevo viernes de guitarras. El primer viernes de guitarras de este 2024, porque ya estamos a 5 de enero y este día lo vamos a comenzar como más nos gusta empezar los viernes, con buen rock, con el sonido de las guitarras, las baterías, los bajos, las voces, todos esos sonidos que incluyen el rock que tanto nos gusta escuchar los viernes aquí en Primera Hora W. Así que un gusto estar con ustedes una vez más en esta señal de W Radio. Yo soy Cristian Coronado, con ustedes hasta la una de la mañana y espero disfruten y estén listos para mover la cabeza, los pies y todo al ritmo del buen rock. Y bueno, la invitación hoy sí a que me pidan sus canciones. Pueden hacer sus aportes a la playlist del viernes de guitarras a través del numeral Primera Hora W y del WhatsApp 301-436-0952. Todo lo que sea buen rock tiene cabida hoy, este viernes, aquí en Primera Hora W. Así que nos vamos de una vez a rockear. Después del príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, nos vamos a ir hacia Europa, básicamente hacia Suecia, para escuchar a Europe con esto llamado Rock the Night. Aquí arranca nuestro viernes de guitarras. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. ¿Cómo ruge esa guitarra de Jimmy Page en esta canción de Led Zeppelin, Heartbreaker? Ese tremendo solo que acabamos de escuchar está ubicado en el puesto 16 de los 500 mejores solos de guitarra de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Y también fue una canción que, dado su gran éxito, fue usada muchas veces como la primera canción de los conciertos de Led Zeppelin. La escuchamos aquí en Primera Hora W en este viernes de guitarras que apenas está comenzando. Son las 12 y 20 minutos, tenemos mucho rock por delante, así que nos vamos de una vez a poner las canciones que están pidiendo los oyentes. Recuerden, numeral Primera Hora W, WhatsApp 301-436-0952. Justamente allí me voy a saludar a este oyente que me escribe desde Cali, dándonos el feliz año nuevo rockero y pidiéndonos algo del gran Alice Cooper, uno de los precursores, de los pioneros de lo que se conoce como shock rock, que va mucho más allá de simplemente tocar conciertos comunes, sino ya meterle una cosa bien teatral, una puesta en escena bien elaborada. Fue una gran influencia para artistas como Rob Zombie y Marilyn Manson. El gran Alice Cooper, aquí lo escuchamos con esto llamado Poison. I wanna kiss you, but your lips are filled with a miserable poison. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. doncella de hierro Iron Maiden con Aces High sonando en este viernes de guitarras al aire, primera hora W. Y ya estamos en el año del regreso de Iron Maiden a Colombia. Aunque la espera será un poco larga todavía porque hay que esperar hasta el domingo 24 de noviembre de este año para tener de nuevo a Iron Maiden en el estadio El Campín. Pero bueno, queda tiempo para pegarle un repaso a sus álbumes Senjutsu y Somewhere in Time, porque esta gira Future Past World Tour pues está centrada justamente en esos dos álbumes. Ahí les dejo la recomendación si ustedes fueron de los que alcanzaron a comprar boleta para Iron Maiden, porque se fueron rapidísimo. Una de las grandes bandas que tendremos este 2024 aquí en Colombia. Y bueno, nos queda todavía mucho rock por delante, apenas son las 12:33 y ahora le vamos a meter algo de rock con toques de blues. Cortesía de nuestros oyentes Rubén y arroba Lennon de Marco, que me dejan por aquí un par de muy buenas canciones que vamos a escuchar ahora mismo. Vamos a empezar con Sweet Home Alabama. Ya suena aquí Lynyrd Skynyrd en primera hora W. 1, 2, 3. Oh, usted la pidió. Suena en Primera Hora W. En Primera Hora W. We'll be right back. Señoras y señores, acabamos de disfrutar de una exhibición de puro rock progresivo de parte de una de las bandas más virtuosas que hay en el panorama del rock, que es Rush, liderados por su gran bajista, uno de los mejores del mundo, el gran Geddy Lee. Esta canción me llegó desde Quito, Ecuador, un oyente que nos escribió a través de WhatsApp. Un saludo para él y para todos los rockeros que están conectados a esta hora con la señal de W Radio en esta primera hora W. Vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para seguir disfrutando de las guitarras del buen rock. Y ahora vamos con Audioslave. Por aquí me lo estuvieron pidiendo varias personas. Esta banda, resultado de la unión entre casi todos los ex integrantes de Rage Against The Machine, que dicho sea de paso, a pesar de que se habían reunido hace poco, ya su baterista Brad Wilk dijo que es muy posible que no vuelvan a los escenarios, lamentablemente. Pero bueno, es la fusión de ellos junto a una gran voz, como lo es la voz de Chris Cornell. Y la verdad es que el sonido entre una banda y otra, a pesar de ser los mismos, casi los mismos integrantes, es increíblemente distinto. Así que nos vamos con uno de sus grandes éxitos, Be Yourself de Audioslave. Suena en primera hora W. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. We'll be right back. Save the Queen, esta versión de Motorhead con todo el poder, sale de su álbum de covers Undercover, en el que también encontramos otros covers bien interesantes como Heroes de David Bowie, Sympathy for the Devil de Rolling Stones y muchos más. Así que les recomiendo escuchar ese álbum muy interesante de covers de Motorhead, con el que ya vamos llegando al final de este viernes de guitarras, el primer viernes de guitarras del año, que espero hayan disfrutado muchísimo. Yo la verdad disfruté mucho de las canciones que ustedes me enviaron y sobre todo de su compañía. Así que gracias por estar ahí del otro lado y nos escuchamos la próxima semana desde el lunes festivo, porque sí habrá primera hora W. Feliz puente para todos. Nos despedimos con una última canción, otro cover, esta vez de los Guns N' Roses, haciendo un cover de Paul McCartney, Live and Let Die. Yo soy Cristian Coronado. Feliz puente para todos. You were young and young.